Radio Universidad de Nariño, HJN 87, 101.1 FM Estéreo, San Juan de Pasto. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Suena Midnight Blue de Kenny Barrell y así, con un poquito de jazz, les damos la bienvenida a Charlas de Buceta. Mi nombre es David Paredes y junto al buen Alejandro Domínguez estaré con ustedes hasta las 7 de la noche de este 26 de septiembre del año 2018. Alejo, el día de ayer tuvimos precisamente, como dice el nombre del álbum que estamos escuchando, una medianoche azul, ¿no? Una noche de luna llena y una noche muy fría en Pasto. Hola David, hola oyentes, buenas tardes a todos los pastusos que están como yo, temblando de frío. ¿Cómo me les va? ¿Cómo te va David? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, con todo este frío y todo lo que puede ser, pero bueno, estamos aquí haciendo radio pues porque ya es un asunto que nos encanta, que nos compromete y pues qué alegría, ¿no? Estar acá compartiendo otra vez. Hablando de compartir, lastimosamente esta vez no nos acompaña Karen, sabemos que estás un poquito enfermita, entonces te enviamos saludos y esperamos de que te recuperes pronto. Bueno, pero ¿será eso o será otra de sus reuniones con las que evita también sus compromisos radiales? No lo sé, eso ya tenemos que preguntarle a ella y saber qué, y saber discernir cuando no lo responda. Bueno, sí. Y se lo dejamos también a su conciencia. A su conciencia. Donde estés, Karen, acá te saludamos. No, pero queremos decir que Karen ha estado trabajando con nosotros, haciendo la tarea de, como todas las semanas, salir a explorar un poco por la ciudad, ¿no? Salir, conocer un poco también de los eventos que se está realizando en la ciudad, entrevistar gente, conocer perspectivas. Pues esa tarea la ha hecho ella y la vamos a escuchar en los audios que tenemos preparados hoy. Sí, a propósito de eso, cabe aclarar que durante esta semana se está organizando la temporada de letras y la Feria del Libro. Creemos que este es el momento más adecuado como para, pues, para ir a preguntar, para tener un tema de conversación, para tener una charla. A propósito de eso, pues estuvimos acompañando, estuvimos en los diferentes eventos, en los conversatorios, chismoseando algunos libros, ¿sí? Y bajo la terrible idea de que si no salimos rápido de ese lugar, salimos sin los sueldos, viejo. Hay mucho, mucho por conseguir, por ver. Bueno, está muy, muy, muy bonito eso. Sí, ¿no? Y hay cosas que se podrían adecuar también al presupuesto que uno tenga, ¿no? Es posible encontrar, no sé, libros de editoriales bastante reconocidas, libros de, no sé, de editoriales emergentes que tienen propuestas que no son menos buenas y son muy interesantes. Uh-huh. Así que, sí, claro, hay muchas posibilidades y uno va y sale encantado, ¿no? Sí, la magia de los libros, pues, nos congrega. Sí, también hay que reconocer que estamos en un país de poca lectura, pero eso no quiere decir que no exista. Habemos, hay muchas personas que son apasionadas por los libros, que quieren conocer historias, conocer a sus escritores favoritos. Creo que la temporada de letras se convirtió en un espacio idóneo, ¿no?, para tratar de compartir con ellos. Se ha vuelto una cosa muy, muy divertida. Sí, claro. De hecho, uno puede también aprovechar el espacio para ir preguntar cosas, ¿no?, directamente a los implicados, a los autores de los libros, y a veces también conocerlos, poder departir en otros escenarios. Yo estaba pensando, antes de que contemos a nuestros oyentes pues con quienes estuvimos ayer, con quienes pudimos conversar, estaba pensando en qué edición de la temporada es esta. Si la memoria no me falla, creo que es la décima, undécima. Es como la undécima o quizá más, ¿no? Tenemos esa tarea y si alguien que nos está escuchando quiere, pues, también colaborarnos con ese dato, lo tiene a mano. Por favor. Es muy bienvenido, ¿no? En Facebook estamos esperando, pues, ese dato. De hecho, yo estaba buscando ahorita mismo en esta red, pero no doy todavía con el dato y pues sería muy bueno saber. Sí. Creo que sí, la memoria no me falla, esta ya es la décima versión, ya pues ya lleva su tiempito y cada vez se va consolidando más la cultura del libro acá. A propósito de eso, tuvimos la oportunidad de cruzarnos en el camino con uno de los escritores que venía para acá, con el escritor santandereano Daniel Ferreira. Se nos dio la oportunidad de entrevistarlo, preguntarle algunas cositas, saber más o menos qué onda, cuál es la vaina, cuál es el motivo, la fuerza que lo hace a él escribir. Y bueno, en fin, entonces estuvimos como charlando un poquito con Daniel, preguntándole algunas cosas. Pues así se los cuento a ustedes, radio oyentes, como anécdota, que tuve la oportunidad de entrevistarlo a él, estar en un conversatorio con Daniel, hablando un poquito de su trabajo como literato, algunas cosas sobre la escritura, sobre la misma literatura, algunos inconvenientes sobre editoriales. Pues una charla muy amena, fue muy muy divertido. Entonces creo que, ¿te parece, David, si podemos escuchar un poco de eso? Sí, podríamos escuchar. Bueno, a manera de una muy breve presentación, quería contarte, Alejo, y contarle a las personas que nos escuchan, pues que a Daniel Ferreira le hicieron una entrevista a propósito de su último libro, ¿no? Él nos va a contar ahora, lo van a escuchar ustedes en una de las preguntas que le hacemos, pues, ¿cuál es? Nos hace una reseña de este libro, etcétera. Pero le hacen unas preguntas que a mí me parecen que son, además de simpáticas, pues que ofrecen una información bien interesante. Creo que no son las mismas preguntas de siempre, las que de pronto nosotros le hicimos en la entrevista. Le preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el último libro que le hizo reír a carcajadas? Esta es una entrevista que le hicieron para El País de España, ¿no? Él dice que la última parte de En la carretera, de Jack Kerouac, a partir del cruce de la frontera de México hasta la nota en que consta que el resto del rollo se lo comió el perro de su amiga. Bueno, habla de un episodio de este libro, ¿no? En la carretera, On the Road, creo que es el título original. Y le preguntan cosas como, ¿qué significa ser escritor? Y Daniel Ferreira respondía, pues, recordar más que los demás. Wow. Lo cual parece muy ilustrativo, sí, también del trabajo que él hace, ¿no? A propósito de eso, como una pequeña reseña del escritor. Daniel Ferreira es de San Vicente de Chucurí. Él se puso la tarea colosal de escribir 5 libros que hablaran un poquito sobre la violencia y la guerra de Colombia. No es el tema central de sus novelas, de pues su pentalogía, así lo llamó, la pentalogía infame que es de Colombia. No es el objetivo hablar de la violencia como tal, pero sí es un punto en donde varias historias comienzan a cruzarse. Entonces, algo que es como muy interesante de la carrera de Daniel es la dedicación a sacar 5 libros. Ayer estuvimos en el lanzamiento de su cuarto libro, El Año del Sol Negro, y nos estaba contando un poco sobre las anécdotas y las vicisitudes que es enfrentarse a escribir algo que podría ser casi del mismo tamaño o más que la Biblia, que ya es demasiado. Sí, claro, 5 libros, y parece que él encuentra unas resonancias, digamos, unos motivos que lo inquietan muchísimo en la historia de Colombia, ¿no? O sea, claro, no escribe en sí novelas históricas, él creo que, bueno, nos va a contar algo de eso. Pero bueno, es un tipo, no sé, bastante abierto a la conversación, una persona también muy cordial, ¿no? De hecho, hay algo que me gustó bastante de la entrevista que les decía, que es que le preguntan, ¿cuándo fue la última vez que lloró, que usted lloró? Y él dice, la semana pasada, viendo por segunda vez en el cine, Coco. Y pues eso, no sé, a mí me sentí identificado con la película, con el llanto ante la película, bueno. Entonces podríamos escuchar la primera parte, es el primer audio de, pues, en el que él nos cuenta algo sobre literatura y conflicto armado. Estamos en la Feria del Libro. Por azares y cosas del destino, me encuentro otra vez, que ahora yo lo considero como uno de los amigos muy, que es muy íntimos, muy personales. Estoy con el escritor Daniel Ferreira. Daniel, bienvenido, mucho gusto. Mucho gusto. Es para mí estar aquí con ustedes, conversando en un programa de radio y conversando otra vez con Alejandro. Bueno, Daniel, nuestro programa de radio está lleno de preguntas, entonces aprovechándote que tú eres un escritor que has tenido una ardua y fuerte labor, nos gustaría que de pronto nos contestes algunas dudas, algunas preguntillas que nosotros tenemos por ahí sueltas. De una, a ver, la primera pregunta. Listo. Bueno, al hacer esta pregunta, como siempre, nosotros primero discutimos sobre las palabras porque tenemos un compañero que es un poco abuelo y se va mucho a la gramática. Entonces, tú escribiste un libro sobre la historia en Colombia, ¿verdad? Necesariamente se tendría que hablar sobre el conflicto colombiano. Nosotros queremos saber cómo la literatura puede interceptar el conflicto colombiano. Antes que nada, aclarar que no he escrito novelas históricas, son novelas que están ambientadas en épocas y que coinciden con algunos momentos de lo que puede ser la historia documental del país, pero no son novelas históricas. Dicen ahí, no, los lectores no van a encontrar precisiones históricas, disertaciones sobre el pasado. Pero ya para responder a su pregunta, siento que la literatura está en una especie de lugar que no es el del relato histórico ni es el de la realidad. Es una especie de paréntesis que hay entre esas dos cosas, y que ahí es donde la literatura, que trabaja con recursos de la poesía, de las metáforas, de las historias, digamos, íntimas, de las verdades a medias, del contrarrelato oficial, ahí es donde la literatura puede como utilizar todas sus herramientas para narrar historias que nos lleven sí a cuestionar la realidad y el pasado histórico, ¿no? Creo que en general está sobre la mesa la idea de, pues, cómo se relaciona en definitiva un oficio como el de la literatura, ¿no? Que pues lo desarrollan personas. Hemos conversado bastante sobre esto y mucho sobre esto se ha escuchado en los conversatorios de la temporada de letras, pues que es una tarea bastante ardua, ¿no? Bien difícil, bien, no sé, de gente que tiene un empeño bastante fuerte para hacer algo que le apasiona. Pero eso termina, no sé, tocando temas bastante... Claro, realidades, cosas que nos tocan a todos. De hecho, me queda mucho en la cabeza lo del paréntesis, la literatura como un paréntesis. Sí, está bien, si tratamos la literatura como esa creación de ficciones, obviamente se queda un paréntesis en la realidad. Pero si ya somos como más sensatos y fríos a la hora de racionalizar esto, estos procesos, pues nada, la realidad supera la misma ficción. Entonces eso no es el paréntesis que está por fuera del discurso, de hecho es el paréntesis que a la larga alcanza a encerrar todo el discurso y se puede meter y puede crear todas estas aristas que se vuelven muy interesantes, o sea, reflejos, la literatura como un reflejo. Además que la historia de Colombia pues está colmada de unos episodios que resultan también fantásticos, ¿no? Sí. Es decir, que van entre lúgubres, dramáticos, tristes, ¿no? Pero de unas cosas, y creo que esto es lo que ha impresionado durante años a Daniel Ferreira, ¿no? Sí. Ahorita que mencionas esto de fantasías, hay una anécdota muy simpática que es sobre cuando la realidad supera la ficción. Hay la historia de la hija de Pablo Escobar. Ella cuando estaba cumpliendo años, cuando era niña y estaba cumpliendo años, le pidió al papá Pablo Escobar como deseo tener un unicornio. Entonces cuentan que él no sabía, pues no, o sea, como bueno, pues mi hija quiere un unicornio, ¿cómo hago yo para darle un unicornio? Entonces cuentan que uno de los ayudantes le narraba la historia de un animal que es en el Ártico, que parece una foca y que tiene un cuerno. Entonces el señor Pablo Escobar, con todo ese poder y todo ese dinero, ¿qué es lo que hace? Se va a buscar, manda a buscar el animal. El animal del que estoy hablándoles es el narval. Es un animalito que parece una foca y que tiene un gran cuerno como el de un unicornio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van a buscarlo el animalito, lo capturan, le cortan el cuerno y luego llegan y se consiguen a un médico que puede implantarle el cuerno a un caballo blanco, y ese fue el regalo de cumpleaños de Pablo Escobar a la hija. Así como esa ficción se hace una completa realidad, es una cosa muy extraña. Cosa que cuesta creer, y uno dice, ¿es posible que pase algo así? Y es posible. Otra vez, querido Radio Escuchas, la realidad superando la ficción. Esto implica también que la literatura pues tenga que partir de unos referentes que están ahí y que no siempre son fáciles de trabajar, ¿no? Ahora que mencionas lo de Pablo Escobar, por ejemplo, pues como personaje y como personaje literario, creo que es también todo un desafío, ¿no? Las vicisitudes, no sé, pues la disposición caprichosa, el poder hacer lo que él desea, es algo que no se le da muy bien a un personaje en una historia, porque el personaje debe tener conflictos, pero en la medida en que se vuelve tan poderoso un sujeto que puede hacer lo que le plazca, creo que se vuelve un problema narrativo, al menos en este caso, del trabajo que ha realizado Daniel Ferreira. Hay algo que es cómo se toma el punto de vista de un personaje de la historia, de varios personajes de la historia de Colombia, con quienes el autor no está de acuerdo. Es decir, cómo escribe desde la perspectiva de alguien con quien él no comparte, ¿no? Pero quiere crear esa realidad, necesita ese personaje y tiene que inventarle un discurso, apropiarse por un momento como narrador de ese discurso, trabajarlo, ¿no? Hacer un trabajo profesional y pues ya disponer de eso, crear el personaje, ¿no? Wow, es como, no sé, es como ponerse en los calzoncillos sucios de alguien que realmente no quieres. O sea, darse la tarea de estar metido en algo que es contrario a ti. Creo que es una labor dura. Y se vuelve, creo yo, aún más dura el tratar de organizar y poner esos comportamientos en palabras, esos modos de ser, esas obras, ¿sí? Ponerlo en palabras, o sea, poner palabras de una persona que no, de la cual no gusta, se vuelve muy problemático. Y debe ser como una tarea un poco fuerte, ¿no? Para un escritor. Sí, creo que hay comentarios específicos que él hace sobre esto. Podríamos escuchar lo que pues él nos contaba también sobre ese trabajo, sobre cómo es ponerse en esa situación en su trabajo de escritor, ¿no? ¿Cómo fue adoptar el lugar de un paramilitar para narrar una historia? Yo no pienso como en identidades políticas en concreto cuando ya me siento a escribir una historia. Y se está refiriendo a una novela que se llama La bala de los bandoleros, Bala 10, que tiene unos personajes donde hay unos que se dedican a matar para vivir. Y para documentarme en esa novela, hacia 2008 había empezado la Ley de Justicia y Paz y empezaron a abrirse los testimonios paramilitares del horror, que ya el CINEP con Noche y Niebla y otros grupos que habían ido documentando la barbarie paramilitar habían documentado con testimonios directos de ex paramilitares que contaban un poco esa vida, pero yo empecé a acercarme a esos relatos con mucha cautela, porque primero aceptar un testimonio no es validar un discurso, ¿sí? Y yo no quería validar un discurso paramilitar, yo quería comprender una cierta complejidad y un momento histórico en particular. Entonces, más allá de acercarme a esos relatos, que es un oficio que no recomiendo para las mentes más sensibles, porque hay que enfrentarse como un agujero negro donde hay una oscuridad que nos desafía y deja muy mal a las personas que se acercan a esos relatos como en bruto, ¿no? Entonces yo empecé fue como a estudiar un poco la historia, los relatos periodísticos, todo lo que se había hecho y un poco la geografía paramilitar, cuáles habían sido las regiones, cómo fue las penetraciones territoriales, cómo ha funcionado, para poder yo situarme también desde una perspectiva y poder empezar a narrar desde allí. De manera que al final no estaba queriendo contar la historia de un paramilitar, estaba contando la historia de un personaje cuya identidad literaria coincidía con oficios y con situaciones que habían ocurrido en el acontecer. Y cuando pienso en estos personajes ya elaborados en la novela, no siento que sean unas historias de unos paramilitares. Eso sería como reducir el libro a, primero, a un tremendismo y a una etiqueta política muy empobrecedora. Sí, yo lo que quise entender era una complejidad de esos personajes. Y bueno, hice este relato que fue mi segunda novela. Nos llamó muchísimo la atención el nombre de la novela, Balada de Bandoleros Baladíes. ¿Por qué balada? ¿Por qué baladíes? Pues es una aliteración, pero yo quería era... En realidad el libro es como un corrido prohibido. No es una balada en sí, sí, no es una balada romántica, ni es una balada... Perdón, está construido como esos relatos orales que cuentan las aventuras, entre comillas, entre grandísimas comillas, de unos bandidos que se van vendiendo al mejor postor y que se van metiendo cada vez más y adentrando a la voracidad de una guerra sin reglas. Y baladí porque finalmente es también una ironía frente al propio relato. Puede ser un exceso del autor, como una intervención, pero yo quería que quien se adentrara en el relato también, por contraste, por las mismas situaciones que muestra la historia, vaya llevando a unas conclusiones personales y vaya cuestionando la naturaleza de esas vidas que están expuestas ahí. Bueno, es tiempo de los avisos parroquiales. Los avisos parroquiales de Alejo. Tururú, tururú. Bueno, mañana jueves tenemos cuento en la plaza de Torobajo, que es en nuestra sede de Torobajo, a las 3 de la tarde. También queremos hacer un llamado muy especial a toda la comunidad, a toda la ciudad. Vamos a organizar la primera ciclorruta en bici a Botana. Esta ciclorruta se organiza como un homenaje a uno de los trabajadores de la universidad, a Franco Gomajoa. Este señor tiene una muy bonita historia de vida. ¿Cuál es el añadido de esto? Que es uno de los trabajadores de la universidad que ha sido uno de los competidores de ciclismo más importantes de la región. Entonces, es tiempo de hacerle un homenaje, es tiempo de hacerle un reconocimiento. ¿Y qué más que hacerlo a través de una bicirruta que está organizando el área de deportes y recreación? Las inscripciones comenzaron desde hoy. Si son completamente gratuitas, si quieren pegarse la rodadita con nosotros, pueden inscribirse completamente gratis en el área de deportes y recreación de Torobajo. ¿Hay que ir necesariamente allá para inscribirse? Es necesario por ahora ir hasta allá para la inscripción, es completamente gratuita. La ciclorruta se va a hacer el 26 de octubre. Vamos a salir desde nuestra sede de la Vipri, vamos a pasar por Chapalito y después terminaremos en Botana. Va a ser una cosa con rifas y premiación, así que toda la ciudadanía está invitada a participar. Recuerden, el 26 de octubre es la ciclorruta en bici a Botana. El 26 de octubre. Y yo me quedé con una duda sobre lo de mañana. Esto de los jueves de cuento, ¿es cuentería o es, sí, es lectura? Es cuentería, no, es cuentería. No. Hay unas sesiones de cuentería para todos los chicos, para todas las personas que quieran ir a la plaza central de nuestra sede en Torobajo. Listo, ¿no? Excelente. A las 3 de la tarde. A las 3 de la en tarde. En la plaza de la universidad. ¿Hay más avisos? Aquí han acabado los avisos parroquiales del Alejo. Listo, una sección infaltable que eso, mejor dicho, le hacemos un anuncio en los posts de Facebook, eso no sé, la gente nos pregunta, nos envían correos, cartas, WhatsApps, llamadas, etcétera. De hecho, ahora estamos recibiendo acá un mensaje de una radio oyente, pero antes yo quisiera, bueno, viene muy al caso esto que nos propone nuestra oyente, podríamos escuchar algo que nos dijo Daniel Ferreira como parte de la entrevista, es uno de los últimos fragmentos, y luego conversamos. Creo que va a haber una relación bastante directa, así sí. Es el azar, bueno, con así es el azar, y termina conectando con lo que nos propone nuestra oyente. Entonces podríamos escuchar algunos consejos de Daniel Ferreira. Daniel, a propósito de la feria, nos gustaría mucho de pronto, si no sé si tú tienes algún consejo de escritor para el lector, aprovechando esta que es la temporada de letras y la feria del libro. Yo creo que para ser mejor lector hay que trasladar la atención hacia los relatos, y eso la gente puede hacerlo escribiendo también. Yo creo que todos tenemos la capacidad de escribir, podemos escribir nuestras historias de vida, podemos llevar diarios, podemos escribir sobre lo que nos pasa, y el ejercicio de escribir va trasladando esa atención a los relatos. La misma exigencia de lo que implica escribir le va enseñando a la gente qué es un buen relato y qué no, cuál relato está bien construido y cuál no. ¿Qué otras cosas? Pues que lean lo que no los aburra, para que no sientan que la literatura es algo fosilizado y algo que solo le puede interesar a gente como usted y yo, como yo, que tenemos gafas y nos hemos secado de estar fatigando los volúmenes de las bibliotecas. y que no sigan ninguna regla y ni acepten ningún consejo. A propósito de los consejos malsanos de Daniel Ferreira, una radio escucha nos envía esto. Dice: miren, estos son los libros más leídos en la historia. Tenemos a La Odisea, tenemos a Romeo y Julieta, Orgullo y Prejuicio, Crepúsculo, para todos los amantes de las historias de adolescentes, vampiros, mutantes. También está Drácula, El Diario de Ana Frank, que por ahí hay un tema histórico muy chévere para discutir. Hay una cierta corriente del revisionismo histórico que dice que los diarios de Ana Frank son una mentira. Hay otros que dicen que no, que son completamente ciertos. Eso ya le vamos a dejar a cada quien. Lo que sí es que el punto de inflexión es el bolígrafo. Resulta que los diarios de Ana Frank estuvieron escritos con un bolígrafo. Y el bolígrafo es posterior a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es el punto de quiebre con respecto a la veracidad de los diarios de Ana Frank. Bueno, la acotación ñoña por ahí. Está El Hobbit, está Alicia en el País de las Maravillas, está también uno de los magos más queridos y más conocidos de la literatura fantástica, Harry Potter. Continuando con la fantasía, seguimos con El Señor de los Anillos. También está uno de los clásicos y uno de los mejores libros, y para mí, en mi opinión, uno de los libros que perfectamente le caben a este país. Yo tengo la idea de que, no sé si tomarlo como profeta, pero sí podría decir de que el señor Wells, Orson Welles, se escribió dos novelas que le caben a la perfección a este país: 1984 y La Granja. Están aquí como la lista de uno de los libros más leídos. También está El Principito, Cien Años de Soledad. Bueno, creo que esto, con los consejos de Daniel, quedaría como para una lista de... Y bueno, ¿qué libros he leído yo durante este tiempo? ¿Qué libros de esa lista por lo menos he leído? O yo tengo algunos en mente de los que pues esto he tenido la posibilidad de revisar, pero es una invitación a ver estos, que son piezas clave si uno quiere, digamos, acercarse a la literatura o profundizar en cosas o volver a leerlos, ¿no? Es que los libros no se leen una sola vez, y creo que estas son recomendaciones para acordarse de esos que uno ya leyó y que pues qué bueno que es retornar sobre ellos, ¿no? A propósito, esto de leer libros es, o sea, viene, así como viene la parte buena, viene la parte jodida, y es, estamos en un país que no lee. Que es para una desfortuna completa, estamos en un país que no lee. Las estadísticas de lectura, que recuerdo yo, creo que fue hace como 4 meses, decían que el colombiano promedio lee 1.9 libros al año. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se lee un folleto y no alcanza a leerse el otro libro? ¿O qué? La cosa es de que estábamos mal como lectores, muy, muy mal. Y recuerdo muchísimo los esfuerzos de un catedrático, de Jesús Martín Barbero. A él le propusieron que hiciera un análisis de la lectura en Colombia. Y este señor saca un libro muy bonito sobre los hábitos de lectura y los cambios del hábito de lectura. Entonces él lo deja, siendo un académico con muchos años ya, un señor, dice: miren, nosotros ya tenemos que tener la apertura a leer en otros formatos. La gente todavía está viviendo como en los siglos anteriores y creer que leer solamente es coger los libros. Entonces él dice: miren, la gente lee tweets, lee publicaciones en Facebook, lee PDFs, lee en su teléfono, lee en su televisor, lee en su tablet. Entonces él recomienda que es tiempo ya para los editores, para los creadores de contenidos, que comiencen a jugar y a trabajar con estos formatos que son completamente pues ajenos a la estándar del libro. Entonces queda como que, miren, es necesario leer, pero en esa misma necesidad de leer no es solamente llenar la necesidad con libros, sino comenzar a estimular la lectura desde diferentes vistas. Y es que en cualquiera de esas plataformas uno podría encontrarse esto que recomienda Daniel Ferreira, ¿no? Que es leer algo que a uno le apasione, algo que le llame la atención. O sea, no necesariamente uno tiene que, ¿por qué comprometerse con clásicos, con cosas? Pues como lo que sucede, que es la queja de mucha gente, ¿no? Que en el colegio, por ejemplo, le proponían unos libros, pero pues no eran los que le interesaban de verdad, y eso genera como algo de aversión. No sé, bueno, es el cuento que está por ahí. Hay muchas cosas que pueden de verdad apasionar a un lector, ¿no? Y no las... Oye, David, una pregunta. ¿Cuál fue el último libro que te apasionó? A mí me apasionó un libro, bueno, que a mí me parece, no sé, como... un escenario un poco apocalíptico, que se llama La Sociedad de la Transparencia, ¿no? Un análisis de por qué pues estamos como uniformando tantas cosas en la vida de los humanos en general, ¿no? Bueno, es un libro que contiene un tono bastante anecdótico, pero que es filosofía. Y pues no sé, son esas cosas que uno se encuentra para, no sé, ser consecuente con esto que estamos diciendo. Me lo encontré por accidente, se encontré la reseña en YouTube. Una persona que sube, un youtuber que sube reseñas, y habló de este libro, y yo dije, bueno, no sé, quiero ver cómo es más o menos. Quiero ver qué pasa. Y el libro me sorprendió mucho más que la reseña que hizo el sujeto. No siempre sucede, a veces uno se desconcierta, ¿no? Pero sí, muy encantador. No sé, bueno, si tienes, o estabas haciéndome la pregunta porque querías contar a nuestros oyentes. Ah, bueno, oyentes, bueno, pues. Ya que es la oportunidad, bueno, gracias. Yo me la jugué mucho con me gustan mucho las novelas gráficas, me encantan. Hay una novela gráfica que se la recomiendo bastante, que se llama Habibi. Habibi es la historia de una niña muy bonita, por allá en Oriente Medio, que se ve sometida a la prostitución y a la violencia como parte de esos procesos de guerra por allá. Es una historia de la búsqueda de ella por su libertad, y de cómo por cada vez que ella consigue esos pasitos para ser libre, se le van sumando problemas cada vez más tremendos. Es narrada gráficamente de una manera preciosa, es blanco y negro nada más, y los textos son sobrecogedores. De hecho, yo, eso fue una de las razones por qué yo terminé muy enganchado con eso. Es muy muy bonita. Y la última, pues, con la que me estoy enganchando bastante, hay una saga de libros que se llaman Mundo Disco. Mundo Disco es creado por un inglés que se llama Terry Pratchett. El señor se dedicó a crear todo un universo y hasta el momento de su muerte alcanzó a publicar, creo que 54 libros de la saga de Mundo Disco. O sea, el señor se creó todo un universo que gira alrededor de la parodia, de lo que es la parodia a las novelas fantástico-medievales. O sea, es humor inglés parodiando la fantasía épico-medieval. Y es muy muy bonita, se la recomiendo bastante. Solamente les voy a dejar como la sazón para que, si quieren, pues sigan buscando. Toda la historia de Mundo Disco versa sobre un mundo, es un mundo plano, es un disco que anda vagando por el universo, y ese disco está ahí, hay una tortuga gigante que carga ese disco, y esa tortuga gigante es la que anda volando por todo el universo tratando de llegar a la gran marea. ¿Para qué? Bueno, eso ya no se los voy a contar, pero es muy muy divertido. No, yo creo que si está escuchándonos Karen Mora, está pensando como que no, esa charla de estos dos, así como que, y estaría acá diciéndonos al aire que somos los ñoños, y a mí que soy muy abuelo, ¿no? Sí, pero pues bueno, aprovechamos que no está, y hay que también hacerle la pregunta, Karen. Sí, ¿no? Esperamos entonces que o nos escriba, o escriba en Facebook, o la próxima vez nos cuente a ver, pues también de qué va su lista de libros leídos y favoritos. Daniel Ferreira nos hace también una reseña de su último libro. Este es el último fragmento de la entrevista que hicimos ayer, entonces podríamos escucharlo. ¿Nos puedes dar una pequeña reseña de tu último libro, El Año del Sol Negro? Sí, es la novela más reciente, la publicó Alfaguara, ya está llegando a las librerías de Colombia. Es una historia que acaece en el año 1900, cuando está el estallido de lo que va a ser la Guerra de los Mil Días. Cuenta la historia de una pareja que se va a separar por esta guerra, un hombre que se va a buscar a un guerrillero porque está obsesionado con enrolarse, y mientras avanza en la historia, pues va a ir descubriendo su propio destino, y lo va a ir fraguando también. Y una mujer que escribe diarios en ese año, y en esos diarios se le va filtrando todo el clima de la época, todo el ambiente que hay y que hizo posible este estallido social. Y ella se aferra a la escritura como Penélope a tejer y destejer, porque es una manera de postergar también el momento decisivo. Es como su manera de asir la realidad y de un poco negarse a aceptar que lo que está pasando pase, y cuestionando todo el tiempo lo que ocurre. Son dos personajes trágicos, y a esa historia se le añade una versión libre de la batalla de Palo Negro, que es un hecho histórico que está ahí como en la cultura de Santander y en los relatos populares y como en la impronta de nuestras historias. Y yo siempre quise narrar esa batalla, y creo que todo el esfuerzo de ese libro era para narrar esa batalla, y sin embargo la misma literatura me fue mostrando que no, que lo importante era otra vez la historia del amor, y otra vez la historia de las separaciones, y otra vez la historia de unos personajes trágicos como destruidos por sus propias circunstancias. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estos minuticos, por esta pequeña charla que tuvimos. Gracias por contarnos un poquito sobre literatura, por contarnos un poquito sobre tu trabajo literario y por contarnos también sobre la novela que acabas de lanzar. Muchas gracias. Ah, pues sí, pero no escurra el bulto. Ahora le toca leer el libro que lo acabo de donar aquí a este equipo de la radio. Y cuando terminen de leer, me cuentan y nos reunimos y volvemos a charlar. A ver, ¿qué les pareció? Y entonces yo los entrevisto a ustedes. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, esta última parte de lo que él pues nos cuenta sobre el libro, dice que ha donado el libro para el equipo de la radio, es decir, o para el de charlas de Buseta, ¿no? No. Amigo Daniel Ferreira, sé que vas a escuchar esto, y pues quiero contarte que Alejo está apropiado de ese libro, no sé. No se los voy a dar, no se los voy a prestar. Recuerdo mucho un dicho de un amigo: uno no sabe quién es más tonto, si el que da el libro o el que lo devuelve. Bueno, no sé, pero es que, bueno, yo voy a ser abogado también y decir que de cierto modo estás fomentando la compra del libro, ¿no? No sé si ya esté por acá en las librerías, pero creo que va a estar pronto. Me parece que el libro está empezando a circular, ¿no? Es un libro más bien reciente. Sí, de hecho vino apenas a lanzar el libro acá. Y bueno, esperemos entonces que llegue a las librerías para no tener que pedir y eso, rogarle al hijo que nos preste, por favor, el lo libro. Lo siento, Daniel, no se los voy a prestar. Bueno, entonces eso, no quedamos comprometidos tampoco con Daniel a hacer este ejercicio. Nos cuenta Sara Guerrero, ¿no?, que es una de las personas que está organizando la temporada de letras y la Feria del Libro de Pasto, que esta es la versión número 11, ¿no? Estábamos con esta inquietud y ya 11 versiones es un número bastante significativo. Sí, eso ya le está dando más dureza al evento. Y creo que eso hace parte también de la, pues, de los invitados que vienen. De hecho, hay escritores con gran trayectoria, ¿sí? Casualmente uno de los invitados especiales para esta ocasión es el poeta Efraín Medina, que casualmente se va a presentar hoy a las 7 de la noche, va a tener un conversatorio. Están todos invitados, si pueden y están cerca, péguense la boletita por allá porque va a estar muy divertido. Bueno, hay un dilema, Alejo, y pues me disculparán también las personas que nos están escuchando. En la programación decía que es a las 6, pero en el Facebook de Efraín Medina, él puso, creó un evento para las 7 de la noche. Háganle caso a Efraín. Háganle caso a Efraín, ¿no? Creo, pues él es el directamente implicado. No se dejen llevar por la programación. Creo que pues él puso la hora que es. Así que terminamos este programa, terminen de escucharlo, tómense un café y váyanse a la casona de Taminango. Allá va a estar, ¿no? Allá va a estar. Yo creo, Alejo, que nos está haciendo falta un poquito de música. Bueno, de hecho tengo una propuesta que es bastante breve, es bastante sucinta, de Edson Belandia con Juan Cano, ¿no? Juan Cano, nuestro vocalista de la Bambara Banda. Saludos, Juancho. Esta canción se llama Montañero. La Jodiencia, sintonizarás la. Vengo a cantarles sin afinar, porque mi canto no es especialista, no es especialista, porque mi canto vengo a cantarles sin afinar. Sin afinar, pero exclusivo, lo que les canto no se repite, no se repite, lo que les canto sin afinar, pero exclusivo. Vengo del monte, soy montañero, siempre me arrebato, siempre me devuelvo, siempre me devuelvo, siempre me arrebato. Vengo del monte, soy montañero. Siembro guayabas, vendo por bultos, pa'l que le guste su bocadillo, pa'l que le guste. Siembro guayabas, vendo por bultos. Agua panela uyuyuy, te sube la chichuy. Si miro flores, me arrimo al árbol, si miro moras, me antojo de una, me antojo de una. Si miro moras, si miro flores, me arrimo al árbol. Voy por la trocha, llevo guitarra, no se me agotan los repertorios, no se me agotan. Voy por la trocha, llevo guitarra. Lo que yo canto tiene secreto, porque yo estudio la brujería, la brujería. Porque yo estudio, lo que yo canto tiene secreto. Cuando les cante escuchen mi nota, que abarca poco y aprieta mucho, que abarca poco. Cuando les cante escuchen mi nota. Si me revisan la calidad, les garantizo la resistencia, la resistencia. Les garantizo si me revisan la calidad. Vengo a cantarles sin afinar, porque mi canto no es especialista, no es especialista, porque mi canto vengo a cantarles sin afinar. Palquean de quilicu y desgualangado, peinillas y cepillos el churo loco, le dejan el peinado aparente. ¡Tiembla el volcán! Me gusta mucho, Alejo y oyentes, esta idea de si me revisan la calidad, les garantizo la resistencia. La propuesta de Belandia ha sido siempre, de hecho, bueno, Alejo conoce algunas anécdotas, en algún momento podrá contarnos algo sobre esto, de cómo ha sido el proceso de Belandia, ¿no? Él estuvo hace un tiempo acá, algunas personas tuvimos la posibilidad de escucharlo en un taller también, y creo que ha estado siempre en esa disposición, ¿no? Ante el arte, ante los discursos oficiales, ¿no? De la resistencia, es decir, la posibilidad también de crear un discurso propio, un discurso que es el que de corazón quiere hacer. Él hace la música que de verdad quiere hacer y pues, no sé, la posiciona como un desafío ante los discursos oficiales, ¿no? Sí, a propósito de las anécdotas, ¿cuál es el motivo de trabajo de Edson? Él cuenta que es, uno, deshacerse del canon. Dos, o sea, meterse y apostarle a lo que cueste salirse de ese canon. Y tres, ser independiente de todas estas cosas, o sea, ser independiente de las corrientes fuertes. O sea, siempre ha estado y se ha estado moviendo bastante, bastante al estar por fuera de los circuitos, estar por fuera de las disqueras, de estar por fuera de todos estos consorcios. De hecho, recuerdo mucho la vez que les estaba leyendo el texto del álbum de Odio de Botero. O sea, salirse de estos circuitos de la gaseosa, de la propaganda tropipop y demás. O sea, es como meterle mucho eso. Y una cosa más es como que darle esa nueva vitalidad a la música campesina. Claro, y leer cosas que de pronto en estos discursos oficiales, los que, pues, digamos, corren más en las emisoras y en las disqueras y lo que más se vende, no están leyendo esas cosas que de las que él se ocupa, ¿no? Por las que él se interesa. ¿Cómo entiendes esto de deshacerse del canon, ¿no? A mí me llama mucho la atención y tenemos también algo que grabamos hoy mismo en la temporada de letras, que creo que viene muy al caso con lo de con esto de deshacerse del canon, ¿no? Canon es regla. Entonces, deshacerse del canon es mandar al carajo todo lo que has aprendido, toda la estructura que tuviste, o sea, el fundamento que te hace ser lo que eres, que te hace construir lo que te gusta hacer, se tiene que revalidar, se tiene que estar convirtiendo constantemente. Eso me recuerda mucho una de las citas que hay aquí en uno de los libritos que tenemos en nuestra mesita. Hay que ser consciente de que todo cambia, ¿sí? Y el canon lastimosamente se ha visto como algo que es preciso y que no es inmutable. Entonces, en esa misma razón, deshacerse del canon es la constante revalorización, la constante búsqueda, la constante maña de saber de que en un momento estás en un punto y que hay una necesidad que parece ser como del espíritu humano de estar en otra cosa, de moverte, de cambiar, de no ser constante. Yo creo que eso lleva mucho al aburrimiento. Sí, claro, y tal vez por eso también es que Belandia está reinventando siempre, bueno, las letras, ¿no? La forma de ubicar, digamos, los versos dentro de una canción son cosas que yo no sé si fascinen del mismo modo a todo el mundo, pero la forma en que él dice las cosas que dice, que parece sencilla, pero que está llena también de artificios y que son muy encantadores, creo que es algo que le da novedad, ¿no? Le da siempre, lo pone en la vanguardia de la música. Sí. En la temporada de letras, tal es la diversidad de cosas que se puede encontrar uno, que hay incluso una propuesta de un colectivo, ¿no? Que es un colectivo que está aquí y allá, está en todas partes, ¿no? Es como un colectivo nómada que está en muchas ciudades, que se llama Fallido Editores. Ay, excelente propuesta la de ellos a propósito, y creo que fue una de las razones de por qué decidimos, ¿no? Vengan, charlemos un ratito, entrevistémoslos, tomemos registro de su experiencia, porque es una cosa muy llamativa. Así como Edson, los chicos de Fallido Editores se dedican a estar por fuera del canon, ¿sí? A trabajar estando por fuera del establishment, a estar por fuera de las grandes editoriales, bueno, de la palanca, ¿sí? De todas estas cosas, pues, de la mermelada, bueno, de todos estos grandes, grandes, grandes directrices de lo que se debe y cómo se debe hacer. En este caso, pues, la creación literaria. Eso es de lo más atractivo que tiene esta temporada de letras. Es decir, que admite editoriales importantes, ¿no? Algunas que vienen ocasionalmente, tengo entendido, para la feria. Es decir, marcas y nombres bien no sé, posicionados, bien posicionados en la industria, ¿no? En el mercado, digamos, de los libros, que hacen productos de calidad y pues que llevan muchos años, y también admiten esto, ¿no? Le ofrecen un stand a las personas que tienen su propuesta, a personas que hacen autopublicación, es decir, están pensando en las posibilidades del libro, no solo sí. En el libro, digamos, como un discurso oficial, ¿no? Sí, las posibilidades del libro. De hecho, tenemos acá unos ejemplares. Ahora, Alejo, creo que tenías la intención de, sí. De leer un fragmento. Creo que es muy necesario. Podríamos escuchar algo que grabamos, pero es, digamos, hace hora y media estábamos todavía caminando por allá y pues preparamos este fragmento. Buenas tardes, yo soy Alejandro Herrán, de Medellín. Tenemos el proyecto de Fallidos Editores, que es un ejercicio subversivo, que nos hemos dado cuenta de que hacer un libro en Colombia, solamente los grandes escritores, o ya se murieron, o que son de muchas ventas, son importantes para las editoriales. Quiere decir que hay una brecha para los jóvenes, en los que no son escuchados, no son leídos, y somos los que vamos a renovar la literatura, porque los viejos ya se van a morir. Acabamos de escuchar a Alejandro Herrán. Lo dejamos cortito por lo siguiente. ¿Quieren saber cómo lo hacen? ¿Quieren saber qué han hecho? ¿Quieren saber en dónde han estado? Entonces, para conocer más información sobre Fallidos Editores, por favor visiten nuestro espacio en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Charlas de Buceta. Ahí vamos a subir que es la continuación a esta entrevista. Es un poquito más extensa, ahí podemos ubicar un podcast único de la entrevista y claro, conocer en detalle esto que tú dices, Alejo. Sí, porque es una experiencia muy interesante. De hecho, creo que a las personas que les interese o que tengan algún proyecto editorial que nos estén escuchando, creo que les va a servir muchísimo, porque es una experiencia muy, muy interesante de cómo gestionar, organizar y hacer productos editoriales sin la necesidad del tanto dinero, tanta editorial, tanta palanca y demás. Es un sistema que ellos han creado muy, muy interesante. Vale la pena escucharlo. Sobre todo porque vivimos en una ciudad que sigue estando posicionada en la periferia, pues, de las mecas, no sé, de las industrias culturales y esto. Y uno, lo digo con algo de conocimiento del caso, cuando está haciendo creación literaria, ve lejos la editorial, ¿no? Se ve esto como, no sé, unas entidades que se fijan en sujetos notables que tienen de pronto virtuosismos poco frecuentes o que tienen lo que dices, bueno, también algún vínculo, alguna rosquilla por ahí, ¿no? Eso. Pero esto parece ser una propuesta que acerca a las personas a la publicación, ¿no? Y las acerca con criterio. A la creación de contenidos. Es muy, muy interesante. De hecho, pues bueno, más tardecito vamos a leer uno de los fragmentos que hay. Bueno, mejor leámoslo de una vez. Pues, ¿para qué aplazamos si ya está aquí el libro, ya lo tienes seleccionada la página, ya está ahí? Listo. Comienzo. Aclaración inicial. Antes que nada, aclaramos que esto no es superación personal, para que no pierda tiempo si es que lo busca. La vida no es una carrera en la que mejoramos con cada obstáculo superado. Por el contrario, es un paseo vertiginoso en el cual, si prestamos atención suficiente, estaremos cada día más perdidos. Los libros que le dicen que es especial mienten con descaro. Nadie es imprescindible, no hay plan alguno. Usted es parte del accidente, así como todos los demás. Somos bichos hermanados en el gran error que es a la vez el milagro brutal. Chistes incapaces de entenderse a sí mismos. Pero podemos intentarlo al menos, ¿no? El resultado final es risa o llanto. Usted es el único que puede significar la broma cruel que es su existencia. Este es, pues, un fragmento de uno de los libros de esta editorial que se llama El Manual de la Autodestrucción. Es un pequeño libro que le está jugando a los manuales de superación personal. ¿Y pues no sé, después de este mensaje desconcertante y considerando que nos queda muy poco, creo que podríamos dejar la pregunta desesperante de Alejo Domínguez, pues si la tienes a mano. Listo. Va la pregunta. Turururum. Pregunta incómoda de Alejandro Domínguez. Dígame, hoy mismo, a esta misma hora, ¿considera usted que llega feliz a su casa? Bueno, agradecemos a Arvey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño, Diego Chamorro en la producción técnica, Alejandro Domínguez, David Paredes, para ustedes. Nos encontramos el próximo miércoles en otra emisión de Charlas de Buseta. Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buseta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo, todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Quédate en Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo, San Juan de Pasto.